aún te recuerdo en esta cama tan sola y fría. Aún te imagino en los callejones de esta loca ciudad. Encontré un recuerdo en el puente viejo que quizás olvidas, y con la lluvia fresca siempre me adoraste, y con la tierra seca del triste verano también me amaste. Pero no es normal que tú me olvides y que me dejes de querer. ¿Por qué lo haces? Si te llevo aquí en mi vida, no me ves. Y si supieras lo que queda de mi vida, ahora mismo me buscabas y me amarías. Si supieras lo que queda de mi vida, ahora mismo me buscabas y me amarías. Supieras que tu adiós me hace daño y no lo niego. Y si supieras lo que queda de mi vida, ahora mismo me buscabas y me amarías. Si supieras lo que queda de mi vida, ahora mismo me buscabas y me amarías. No sabes cuánto te extraño. ¿Cómo ignorarte si hasta en sueños te veo conmigo? ¿Cómo decirle a mi pensamiento que no puedes estar? Si llevo presente ese día en que tú y yo nos conocimos, desde entonces no te saco de mi mente. Y aunque muera el tiempo que llevan los siglos, yo no te olvido. Pero no es normal que tú me olvides y que me dejes de querer. ¿Por qué lo haces? Si te llevo aquí en mi vida, no me ves. Y si supieras lo que queda de mi vida, ahora mismo me buscabas y me amarías. Si supieras lo que queda de mi vida, ahora mismo me buscabas y me amarías. Supieras que tu adiós me hace daño y no lo niego. Y si supieras lo que queda